Che, boludo, vamos a ver qué encontramos en la radio. ¿Vamos a escuchar algo? No, boludo, déjame escuchar el último de Cristian Castro que me compré, que está buenísimo. Pero boludo, mirá acá, hay música copada. Quiero escuchar a Cristian Castro. Pero no sea boludo. Escuchá esto, mirá qué copado. Música clásica copada. Si no tenés esto. ¡Escuchá el canto! Esto no es música. ¿Por qué no hacemos música, piojo? Vamos a hacer música. ¡Ay, Dios mío, papá! Soy un gnocchi de papa.